Durante el primer semestre de 2022, la inversión extranjera directa ascendió a 9,684 millones de pesos. En cuanto al empleo, la entidad generó 33,000 nuevos registros ante el IMSS en los 9 primeros meses de 2022. Asimismo, el indicador trimestral de la actividad económica estatal del INEGI mostró que en los primeros 3 meses de 2022 el crecimiento en Sonora fue de 5.6% anual, la tasa más elevada de la frontera norte.